El niño Auca. Esta historia está basada en hechos reales. Estos sucedieron a mediados del año 1995 en un lugar de Nariño. En aquella época existió una base militar a la cual solo se podía acceder por vía fluvial, pues esta base quedaba muy retirada de la población y de las carreteras. Cerca de este lugar vivía una pareja de campesinos que no sabían ni leer ni escribir y tenían muy poca conexión con los militares. Un día la señora que cocinaba para los trabajadores de la base, quien se llamaba María, necesitaba ayuda para preparar la comida. Entonces decidió ir hasta el rancho de los campesinos. Cuando llegó al lugar se dio cuenta de que la pareja tenía un bebé de aproximadamente un año de edad. María les preguntó que si el bebé era bautizado y la señora le respondió que no porque ellos no creían en ninguna religión. María, asustada y a la vez triste y sorprendida por lo que había escuchado, decidió volver a su lugar de trabajo sin decir nada más. Al pasar el tiempo, María regresó a la casa de los campesinos. Al llegar ahí, preguntó por el niño y la madre del niño comenzó a llorar desconsoladamente y le contó que el niño no estaba, que algo terrible le había sucedido. Pero como así, no es posible, dijo María. ¿Qué le sucedió al niño? La madre del niño respondió que un día mientras dormían sintieron un viento muy fuerte en el techo del rancho y unos ruidos espantosos alrededor del mismo. Ellos asustados trataron de encender la luz, pero no prendía. Luego intentaron prender una mecha, pero por los fuertes vientos que hacían, esto fue imposible. Esperaron un momento a que cesaran los vientos y los ruidos. Lograron prender el mechón y se dieron cuenta que el niño había desaparecido. Lo buscaron desesperadamente durante toda la noche, hasta que al amanecer lo encontraron. El niño estaba en las raíces de un viejo árbol junto al río. Lastimosamente había muerto. Lo encontraron totalmente morado, y su boca y pecho estaban llenos de sangre. Ellos, al mirar aquel aterrador panorama, se dieron cuenta que un maligno se había comido el corazón del bebé. Destrozados de dolor, lo levantaron y lo fueron a sepultar en lo alto de la montaña. Se dice que es muy peligroso pasar por ese lugar cuando hay luna llena, porque el niño sale de la tierra, a las personas les da mal aire y salen corriendo despavoridas. A la anterior historia se le conoce como el niño Auca. Autores: René Mayama, padre de familia; Anthony Mayama, estudiante; Centro Educativo Municipal Santa Teresita, sede Santa Rosa, grado sexto, 2024.